Estamos en la urbanización Los Lirios 1 del Distrito 9 de Achocalla con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. A ver, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, señora ministra. Primeramente agradecerles por la atención. El caso que tengo es mía, tal vez tiene conocimiento de la población, he sido estafado por una persona mediante un instituto que me han ofrecido estudios de lectura veloz, oratoria, en la cual estaba en plan anticrético. Lamentablemente a mediar de estudios no había ni profesores, no había nada, y se cambiaba el instituto de un lugar a otro lugar y se perdí. ¿Qué se llamaba el instituto? Lector. ¿Lector? ¿Y el gerente, director? Julio Tulio Flores. He seguido proceso vía penal civil, porque primero he seguido vía civil. Quería recuperarme la inversión, era de 8.000 bolivianos. Pero lamentablemente he llegado, tengo papeles de embargo, en ese momento no lo cuento, pero este sindicato no tiene nada, todo había vendido, auto, casa, no tenía nada. Los papeles que hemos firmado, a veces direcciones falsas, mi embargo así de unas direcciones falsas que existen. ¿Dónde está ubicado ese instituto? En la ciudad de La Paz, por la Capitán Ravelo. ¿Qué se llama? ¿Con nombre completo? Lector. ¿Qué significa ese lector? ¿Solo lector o tiene siglas? No, lector no es. Lector. Y también he seguido proceso penal, y en la cual el señor se ha escapado, ya en este momento no aparece, nadie sabe. ¿Él es ciudadano boliviano? Sí, ciudadano boliviano. Hemos buscado en las fronteras, ¿no? Nadie sabe dónde está, ya hace aproximadamente 2 años. Y mediante vía penal hemos llegado hasta audiencia cautelar, en la cual ha sido afectada su esposa, en este momento está en la penal de Obrajes. Pero no, hay que apurar entonces el juicio. Sí, porque lamentablemente he gastado en abogados, en trámites, todo casi el doble, y no puedo recuperar hasta el momento nada. Y de esa manera quisiera asesoría jurídica, de qué manera puedo seguir el juicio, porque ya realmente le he dejado este proceso, porque era demasiada inversión en los abogados, audiencias, memoriales, era más el proceso. Sevdavi, que te asesore ya. Señora ministra. Nacional para las Víctimas, tenemos que recién hemos inaugurado, gracias a nuestro presidente Evo, que nos está dando ese servicio gratuito para las víctimas. Entonces, ahí que te patrocinen, que te orienten si es necesario, porque si tú dices, si bien tengo abogado, entonces tenías que renunciar a tu abogado para que Sevdavi tome dar continuidad al proceso, ¿no ve? Entonces, como usted no tiene recursos y ha estado mucho tiempo, lo que habría que pelearse en el juicio. ¿Listo? Sevdavi, que te oriente, hermano. Muchas gracias. Hasta de institutos hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está, hermano? A ver, pase. Buenas tardes, hermana ministra, y a los vecinos también. Mi problema es diferente, que este es se trata del dinero, o sea que yo lo había prestado a una persona y hace años que no me devuelve y tengo papeles y... ¿Cuántos años? ¿2010? Sí. Entonces, eso no puedo recuperar el dinero. Voy ante los abogados, a la policía, dice, no te va a depositar 10 en 10, difícil, pero primero siempre me piden plata. Los abogados igual, entonces ya no sé qué cosa voy a hacer. ¿Cuánto ha prestado? O sea que son 20.000 bolivianos, son 2 personas que me deben. Pues ya ves, yo tenía 2 terrenitos, lo he vendido, de eso sabían que garantía me han dejado fotocopias de su testimonio, pero hay veces parece que no tiene validez. Entonces, por eso hoy día he venido, como he escuchado en radio, entonces estoy viniendo. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Esos son los documentos, ministro. A ver, esto es documento privado de 10.000 bolivianos. Es 2010 has prestado y el otro has prestado 31 de julio del 2009. Eugenia Núñez de Flores, la deudora. Nazario Huanca Condori, usted. Nazario Huanca Condori. Condori, perdón, Claudia Claudina Quispe Tronco. Esas deudas diferentes, ¿no? 10 mil. Pero ¿cómo vas a prestar, hermano? Estas señoras son diferentes. Esta Claudia es otro y esta compañera la otra, Eugenia Núñez es otra. Estas compañeras, ¿qué tienen? ¿Tienen su casa? O sea, comerciantes eran la 16 de julio. ¿Tienen su casa? ¿Sabe usted? Tiene su casa. ¿Está su nombre? Está en su nombre. ¿Y de esta? Solamente 3 puestos tiene en La Ceja. Ahora, uno de los puestos la había vendido, pero de eso por lo menos debía darme. Ahora, los puestos te los traspasaré, pero el abogado cuando voy, dice, son bienes municipales, no podemos procesar sobre su puesto. Ahora, uno dice las... ¿Te lleva donde su abogado o tú llevas donde tu abogado? No, no tengo abogado. ¿Ella te lleva? No, a un abogado. ¿A cuál queremos entrar? Entonces, no, tampoco tiene ella, yo tampoco tengo abogado. Se ha comprometido así mensualmente depositar. Tampoco me está cumpliendo. O sea. Ahora te vamos a dar un asesoramiento gratuito, ¿ya? Si tiene casa, podríamos embargar su casa. Iniciar. Primero hay que hacer la anotación preventiva, directo. Eso es la seguridad, ¿no? Después el proceso continúa nomás. Y sobre eso puedes rematar sobre 10 mil bolivianos. Y esto, lo que se puede hacer es, no tiene casa, pero... En su casa de su papá, pero tiene puestos de venta en La Ceja. Eso hay que analizar, ¿ya? Ahorita los abogados te van a explicar uno y otro, ¿ya? Esto es en materia civil. Los del Ciclú de la ciudad de La Ceja del Alto, perdón. ¿Tú dónde vives, hermano? Aquí en el Alto, al lado del Río Seco. Ah, ya. De esta zona también, tengo mi terrenito acá. Sí, ministra. Muy bien, entonces, en Distrito 4, ¿dónde podías estar? ¿Más vives aquí o Río Seco vive? Distrito 5, al lado de Río Seco, altura Coca-Cola. Sí. Entonces, a la ceja, por favor, ¿ya? Los de La Ceja, la doctora te va a atender, ¿ya? Listo, hermano. Muchas gracias, ministra. Muchísimas gracias. Listo, hermano. A ver, ¿qué pasa en lo siguiente? ¿Cuánto más nos falta? 10. Van a soplar siempre que no venga la lluvia. Ya no quiero hacerme mojar como ayer. A ver, hermano, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, señores vecinos. ¿Sabe? Tengo un reclamo. Desde 1979 hasta hoy no puedo lograr inscripciones a derechos reales. A ver, no se ve tus papeles. ¿Tu terrenito dónde está ubicado? Aquí en Cancapata. En Copata, ¿ya? ¿Vives ahí? Vivo ahí, ya desde esa fecha hasta hoy vivo ahí. ¿Cuántos años vives? Ya desde el 71 hasta hoy estoy ahí. Es el, con ese papel hemos... Escritura pública de transferencia de un terreno a superficie de 786 metros cuadrados. Testimonio judicial de muchos años. Sí. Y con esta doctora he tenido que sacar incluso otro documento certificado. Claro, esta es Roxana Zambrana, es muy antigua, la notaria es conocida. ¿Y usted ha ido a Derechos Reales? Las veces, incluso he pedido audiencia y todo en Derechos Reales. ¿Qué te han dicho? No me han dicho que no hay... ¿Partida? Ya. Yeah. Pero hay una partida, pues. Antes escribían en libros. Yeah. No había, pues, computadora, solo era máquina. Después de máquina, computadora. Era... Más antes eran libros nomás, así libros. Tenemos, sigue todo. Sí, eso es. A ver, veremos acá. Hay partida. Aquí dice... Derechos reales bajo la partida número 1.076. Fojas la misma del libro 40 tienes. De fecha 28 de junio de 1984. Correspondiente. Tienes, compañero. Hay un libro de esto. Otra cosa, como tú eres de tercera edad, te deben decir, ay, este abuelito nos viene a hacer renegar, debe decir. ¿No ves? Nos perjudica, decir. Yo tengo dos certificados como las veces presentan, no solamente una vez. En otro... Ya. Ahora la Lucy me va a solucionar esto, la doctora. Ya. Hay un está certificado también el municipio del autónomo municipal de la ciudad del Alto, del gobierno municipal. Está certificado, tienes colindancias, ¿está bien? Lo que tú necesitas actualizar tu documento, que tengas folio real. Exacto. Ahora vamos a lograr, ¿ya? Hay partida. De esta partida tiene que volverse matrícula, porque eso está en libro. Que nos, ¿no has sacado una certificación? Tengo certificación. A ver, muéstrame. Este es antiguo, es impuesto, observado, has ingresado derechos reales. Estamos dialogando con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori, acá en el distrito 9 de Achocalla. 76. Gregorio Quispe, ¿eres tú? No, es una, su esposo de la doña José. Gregorio Quispe y Josefina Quispe de Quispe. Sí, ella es la propietaria, la otra es el marido. Sí, él es. ¿Ellos viven? Abinado y a doña Josefina. Abinado. Y el esposo vive. El esposo vive. Sí. Muy bien. Hay que analizar. ¿Te han informado todo eso? ¿Hay que leer detalladamente, doctora? Hay que leer. Debe saber la doctora. Wendy, no, Patricia, la doctora Patricia, sabe, civil, manejaba muy bien ella también, pero es penalista. Revísenselos, te lo van a revisar, hermano, ahorita, ¿ya? Es cuestión de revisar, hay hartos informes, ya, muy bien. Ya, está bien, está bien, está bien. Lo que necesitamos es dar solución y obtener un folio real, ¿ya? A ver, la doctora Patricia, ¿qué tiene? Si no está la Patricia, Lucy, por favor, después lunes, la primera hora pasas para que la Patricia conozca bajo informe, ¿ya? Listo, hermano, te van a ayudar ahorita, ¿ya? Sí, listo. ¿Cómo está, hermano? Ayaya, Kamisaki. Hermana, Chuyimajas, Anchita, Kanata, Tanio, Humakar, Bordoka. Hermano presidente, mantoy ukataxaro cambio no cautivo. Acá te carro mapuri niwita, cama la alak. Auto no castigo kit. Más que a los sacanas. A que intita tawilkas cantan que ha. Huma con cantan y presta que chacan hermano. Tagare. Acá chacmarcan ha. Acá distrito 9, a Chocallas atao hermano. A nivel alto kit. No ve hermanos. Es Achocall, distrito 9 de Achocall. Ukanja Wasuru, Wali. Aquí no acabo de hacer por intentar objeto, no objeto. A la dirigente no acabo de hacer un objeto. Va sin acá. ¿Qué es para acá? Ukate es esto. ¿Qué pasas? Kaukit futpacho con acá. ¿Qué es la urbanización? Vergel, uxatutap. Pero, ¿qué es minca? ¿Qué es su caminca? ¿Qué es su caminca? La buena casaptata, cuchillo na casaptata, fieso cadena na casaptata. Ukama o axel, voto y objeto. Naja, denuncia. Acá naja. A ver, hermanos, vecinos del distrito 9, denunciamos el avasallamiento de ayer. Denunciamos al Estado plurinacional. Queremos que se investigue de dónde ha venido el avasallamiento, el masacre del 16 de enero, el día de ayer, aquí en Lirios 1, ¿de dónde proviene? ¿Quiénes han financiado? Porque han venido en camiones, inclusive con almuerzos más. ¿De dónde ha venido esa investigación, hermana? Solicito. Hay sospechas, pero fácilmente tal vez no puedo enfocar. Hay sospechas. Aquí este distrito 9 compone más de 50 zonas. Y 124 zonas aprobadas en el proyecto Distrito 9 de Achocalla. De los 50 zonas, aquí tenemos nuestra organización, Consejo de Presidentes. de todos los presidentes de la zona del Distrito 9 de Achocaya. Por tanto, nosotros aquí, como verás, hermana ministra, no tenemos agua potable. Desde hace datos, estos hermanos vecinos dirán, justicia, nosotros pedimos justicia para que queremos tener, nuestro hermano Evo Morales dice, suma camaña, tan cerquita aquí a la sede de gobierno, tan cerca, unos cuantos kilómetros, aquí no tenemos agua, alcantarillado y otros más. Hermana, así como verás este doble vía, allácito, es un punto de Huilancha. Aquí mueren hartos vecinos del Distrito 9, hartos choques. Hermanos jóvenes, personas mayores, atropelladas porque los autos corren fuerte. Hoy día, estos hermanos policías más arriba están. Entonces dije que baje la velocidad, por eso es tranquilo. Yo veo el escudo de Nacional aquí en el personal de la justicia. Eso un poquito como que me alegra. Por tanto, el Distrito 9 pedir agua potable, alcantarillado, servicios básicos en este Distrito 9, será delito. Eso será delito. Eso es la consulta. Por tanto, por favor, ese masacre que ha venido es contratado. No lo estoy abocando a todos los vecinos del Vergel. Seguro que existen buenos vecinos allá en Vergel. Pero también una parte, aquí hay personal intelectual. ¿Quiénes son esos vecinos que usted señala o menciona de zona virgen? ¿Qué es? Vergel, ¿Vergela? Organización Vergel, el presidente de esa zona. ¿Qué se llama? No me acuerdo con exactitud, creo que es el doctor Yuri, así lo llaman creo también. ¿Y quién más? Esa investigación. ¿Y él estaba ayer ahí? Doctor tal. Estaba. ¿No tienen una fotografía? Don Boncero, dicen aquí también los vecinos. Por tanto, necesito investigación. Y a ver, compañeros, haremos una cosa. Terminaremos a los compañeros que tienen una demanda individual. Entendemos de que ayer ha habido un atropello al Zona Lirios. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer, hermano? Nosotros no somos jueces, no somos fiscales. Nosotros como cabeza de sector del cuerpo ejecutivo, a cabeza de nuestro presidente, estamos bajando a escuchar el problema de cada ciudadano, de cada ciudadana de Bolivia, no solamente de la ciudad del Alto. Y ustedes saben, hermanos, pasa siempre estos atropellos, no solamente acá en este distrito, están empezando de vuelta. Ha pasado Parcopata, que tenemos bastante demanda en Parcopata. Lo que hay que hacer es de que se investigue, eso vamos a pedir siempre nosotros, y si bien han denunciado ustedes al Ministerio Público, si bien no han denunciado, entonces hay que formalizar la denuncia, y nosotros estamos para apoyarlos a que se investigue adecuadamente, ¿no ve? Si bien han venido este señor, tal doctor Yuri, no puede venir a atropellar a ningún ciudadano ni a ninguna ciudadana, ni a los presidentes. Ah, bueno, por más que sea todavía autoridad, no puede venir pues a otra zona. Y si bien él tiene algún reclamo como presidente, tal vez quiere reunirse con los presidentes de Zona Lirios, etcétera, etcétera, entonces que vengan pues con una notita, que pida audiencia y que converse con ustedes. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere conversar? Dice, quiero, ustedes me han robado terreno, tal vez, ¿qué dirá? O quiere reunirse de otros asuntos, X. Entonces, que venga él con mucho respeto a una zona, ustedes obviamente como dirigentes van a recibir, no creo que cierren la puerta. Estamos para dialogar, estamos para conversar, estamos para escuchar toda su demanda que quiere plantear como dirigente también. Respetamos, entre dirigentes siempre hay respeto de acuerdo a los estatutos orgánicos que tenemos desde la FEJUV de la Ciudad del Alto. Y cada zona también tiene su estatuto, tiene su reglamento interno, y ahí tenemos sanciones, etcétera. Entonces, no podemos aquí un compañero venga de otra zona, entre a golpes, atropellando, golpeando a los compañeros. Y si bien incluso han venido con palos, con cuchillos, con etcétera, con objetos, con dinamitas, entonces eso ya nota de que está viniendo ya quitar la vida a un ciudadano. Nosotros no podemos pues estar atentados, ¿no? De dinamitazos, no podemos estar haciendo eso. Por eso es que a este doctor Yuri será, no será, mejor ahorita si me entregan su nombre completo, si averiguan ahorita, y ahí estamos nuestros registro público de abogados, queremos saber si es abogado o no es abogado. ¿Qué tal como ese rato esa compañera ha dicho? Yo soy abogado, ha dicho, pero cuando incluso ha dado un diploma que ellos decían que era abogado, pero no ha sido abogado. Entonces, por ahí ese señor que dice tal Yuri que es abogado, ni siquiera es abogado. ¿Ve? Entonces, cuando uno dice yo soy abogado y uno tiene miedo, pues. Entonces, hay que averiguar eso. Y eso sí, digamos, si ese compañero ha venido alzando que es abogado o otra denuncia. Y si digamos, este señor les ha golpeado y este compañero hay que ir a médico forense de turno. Si bien ya tiene eso, nosotros le vamos a facilitar a un abogado para que empiece un proceso y que se investigue y tiene que seguir de cerca para que sea sancionado y que no estén atropellando no solo a esta zona, a otras zonas posiblemente vaya también así, a nuestros hermanos que haga sufrir haciendo... utilizando objetos que no se puede estar en esa forma, ¿no? Cuchillos, imagínate eso, ya te atenta a una vida, entonces no se puede eso. Entonces lo que vamos a hacer, compañeros, nosotros vamos a facilitar un abogado y siempre vamos a pedir al Ministerio Público a que se investigue adecuadamente. Que no puede parcializarse porque a veces la justicia ahorita no hay seguridad jurídica. No podemos, porque a veces dicen, no, ustedes no tienen razón, porque a veces pagan. Entonces no vamos a permitir que paguen ni un boliviano. Nosotros podemos seguir de cerca de estos casos, no que no es el único caso, pero sí tenemos varios casos, pero vamos a nosotros facilitar un abogado, que ese abogado esté dando continuidad a la investigación, que ustedes, compañeros, compañeras, están preocupados, yo entiendo la necesidad, pero también hay que ponerlas... denuncias correspondientes, ¿ya? Si bien se ha sacado el compañero médico forense, si han sido afectados, nosotros necesitamos de que inmediatamente mañana a la primera hora, hasta mediodía, el memorial también hay que hacer bien, no es rápido hacer como una carta y presentar, ya que se investigue este hecho. Es la necesidad y ustedes, compañeros vecinos de toda esta zona, urbanización, tienen que poner ya alerta para que estén informados todos los vecinos. Ya nosotros también ya hemos recibido la denuncia verbal y en público y nosotros también vamos a estar atentos nomás. Enseguida hay una denuncia, ahí está la línea WhatsApp donde ustedes me pueden hacer la denuncia escrita. WhatsApp es 79 70 96 86 y tenemos una línea gratuita 800 1 0 0 0 87, es la línea gratuita del Ministerio de Justicia. A ese número pueden llamar cualquier atropello, cualquiera, para que nosotros podamos contactarnos con los de policías para dar una seguridad también, ¿ya? Entonces, eso, ustedes compañeros tienen todos los derechos para denunciar a instancias correspondientes. Pero hoy día han tenido suerte porque estamos recibiendo sus demandas de cerca personalmente. ¿Listo? Entonces, hermana, para no quitarles mucho tiempo ni a mí también, cortito, preciso, ¿listo? Hermana, lo único, voy a reiterar y seguro esta base dice la investigación conforme. Dos. Mañana vamos a bajar a la capital, a Chocaya, en la Isla de la Bandera. Posteriormente vamos a conferencia de prensa en el Alto a denunciar todo esto. Y por último, aquí están los hermanos, como verán, ensangrentadas. El señor presidente del Consejo, hermano Ramiro, no puede parar bien. Vamos a hacer unas vaquitas para pagar sus... lo que ha costado el médico forense, la sutura, ya hermanos, eso me han solicitado. Vamos a hacer vaquita a todos los presidentes y vecinos con todo lo que podemos colaborar. Entonces, por favor, señora ministra, solicito asesoramiento y mis agradecimientos. Y jayaya, hermano Evo, presidente. Muchas gracias, hermano. A ver, A ver, hermanas, a ver, haremos una cosa. No vamos a... si me hablan todos allá aquí, no voy a entenderlas, ¿ya? Lo único, lo voy a pedir a la hermana, la han cortado, tiene una rasmilladora en el frente. Ya debía de ir a Santiago II. Ya hay que hacer médico forense. Así se nos dé un día, dos días, pero nos tiene que dar, ¿ya? Hay que, el médico forense, el hermano decía, hay que pagar. No se paga médico forense, es gratuito, compañeros, es gratis. No se paga. Antes pagábamos con anteriores gobiernos. Se pagaba médicos forenses, pero con nuestro presidente Evo es gratuito. No se paga. ¿Ya? ¿Quién cobra, compañero? Pongan la denuncia ahorita. Escrita, nombre y apellido. ¿Qué médico forense cobra? Es gratuito. Y hay un sello que dice gratuito. Es gratuito, compañero. Antes se pagaba, pero ahora no se paga. Tienen que poner qué médico forense está cobrando. Ahorita yo no sé, me dicen cobra, pero ¿qué se llama? En su médico forense ahí está su sello, pues ahí te lo sella. Entonces pásenme ese nombre. Nosotros vamos a pasar al fiscal general. Entonces, recepcionen por favor esto. Ya ha hablado, hermano. Denuncia pongan. Ya estamos dando abogado de Cerdavi, por favor, atiendan. Como esta hermana. Camisaca, huicha. De esto quiero hablar de mi agua de chapaque, mi hijita que se viene, mi hijita está muy por falta de agua. Llego, pero no hay agua. De chapaque, de mi hijita, de mi Eso estamos hablando, ¿ya? Estamos hablando, el gobierno ya está preparando para riegos. Ya posiblemente haya sequía, todo eso, entonces estamos hablando. Tiene que eso que el alcalde. Hay que pedir al alcalde agua. Y ellos ven dónde hay agüita, no hay agüita, todo eso. ¿Ya? Con el alcalde, hermana, todo lo que es... ¿Es en este? ¿Dónde? Ya, ¿esto es dónde? Zapata. Ya. No hay agua. Con el alcalde, hermano. Ya, con el alcalde. ¿Ya? Con el alcalde. Esto... ¿Qué? Ya, anotarle mi nombre a la abuelita, ¿ya? Sí, ya, anotarle. ¿Pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano. Hermana ministra, muy buenas tardes, hermana ministra, mucho gusto conocerlo. Yo vengo desde la zona sur del estadio de Stronger, de Achumane. Yo tengo un procesado de una propiedad de los comunarios. Nos han, los supuestos dirigentes han vendido 120 mil metros, entonces ahí estamos 30 personas procesados. Hasta ahora no se ha terminado. Y después, por otro lado, hay una cancha, los dirigentes se la han loteado, esos lotes se la han vendido. Entonces yo le, cuando yo era dirigente, yo le he dicho, esta cancha tiene que ser cancha para los jóvenes. Entonces, de eso también estoy procesado, estoy querellado. Entonces, y por eso yo quiero un asesoramiento, un abogado. ¿Cómo me puedo defender, hermana ministra? Este proceso está abajo, ¿no? Es de la ciudad. Dice que tiene otro caso. Pero, a ver. Max Choque Pinto, ¿ese es el autor? Ese era el dirigente. Entonces, todo esto somos, todo este procesado somos, esta es la nómina que estamos procesando. Yo me llamo Pablo Pinto, entonces, por eso todos los mis, yo soy este Pablo Pinto, entonces este doctor, o sea que los supuestos dirigentes han vendido una propiedad grande a unos loteadores. Pero no, nosotros no hemos recibido ni un centavo. Entonces, por eso hemos entrado a posicionar sea al terreno, entonces estamos posicionados en terreno, entonces de ahí nos ha procesado. Entonces ahora tenemos esta inquilinidad, entonces por eso los treinta y tantos estamos procesados. Así hacen los supuestos dirigentes. Ahora lo que hice, sí, ahora de este lado también, en la cancha también estoy peleando, de la cancha se han loteado, entonces se han murallado. Y yo le he dicho, ¿cómo puede ser? ¿Dónde van a estar los jóvenes? ¿Dónde van a jugar? Ahora de ahí, igualito también somos seis personas procesadas en este querido hermana ministra. Yo quisiera pedir que nos visites en la zona sur. Tenemos muchos problemas, también hay gente humilde que vivimos en este lado, pero nosotros, a veces los abogados piensan que es zona sur, es todos, todos la gente blanca vive, pero en cambio también vivimos gentes pobres, pero no tenemos ni recursos, a veces por eso necesitamos una ayuda, hermana, en el cual algún día quisiera que me visites por el sector Ubijuy, Calacoto, Apaña, Uni, Irpave, todos tenemos problemas, estamos avasallados de los roteadores. Eso yo quisiera pedirte, hermana ministra. A ver, gracias, hermano. Ese terreno que tú dices, la cancha donde no tenía nada, pero los dirigentes se han loteado o a un loteador la han vendido. Usted ha defendido y por defender ahora estás procesado. Muy bien, ya. A ver, ese terrenito donde es área verde, ¿sabes? Área verde. ¿Tenían en la planimetría decía área verde? No, lo que es, de nosotros un río teníamos, donde el estadio de Strong era Chumanay arriba, un río tenemos. Después se ha canalizado, nosotros hemos, después de canalización hemos visto áreas verdes, se ha urbanizado parte, después hemos sacado una cancha. En esa cancha hemos jugado, hemos fiesta, han hecho, ha habido corrida de toros, ha habido camionatos. Después de eso, se la han loteado, se la han vendido los supuestos dirigentes. Ahora, después de los supuestos dirigentes que se la han vendido, los comprados, los lotes, nos están procesando a seis personas, a nosotros. Muy bien, hermano. Entonces, en el Ministerio de Justicia te vamos a atender, ¿ya? Dirijan, por favor, él es el imputado, con defensa pública, ¿ya? A ver, vamos a revisar todo. Primero, la cancha de quién era, era para la urbanización de la comunidad, entonces se tiene que mantener eso, no puede lotear, por eso es área verde, ¿ya? Entonces eso vamos a revisar uno por uno, con defensa pública. ¿Listo, hermano? Bueno, señora ministra, mucho gusto de conocerla, igualmente al felicitarle al hermano Evo, así ayuda que nos está ayudando, entonces ahora seguimos, tiene que estar apoyando al hermano Evo, eso yo pediría, hermana ministra, gracias por conocernos, muchas gracias, ministra. Hermano. Muchas gracias, hermano. Pase. ¿Cómo está, hermano? Hermana, ma aquí en Pina, otra vez, hermana, ya, a Chapalán, hermana. Está fatal, señor Ampi. Mamá jaja, viuda Benemit de la guerra del Chaco, ¿ya? Entonces, huracanita, mamá jaja, puse parcela. Ma parcela, urgió acá, Senjatana. Oca, señora, comunidad, para que no me lo mamá jaja. Mamá Javiuda, porque la tierra de la que trabaja, como se conoce, mamá título. Pero sin embargo, que señora, como acá, mamá, para que no me haga, o que señora, nadie vende, mamá, muy bien, demite, señora, cuando señora, mamá, está para paz, que nada que la necesite, y acá su tiempo, minuto, gente, es gatana, y acá no viene, porque la niña, gente, cuando. Y chaval, no me casé, papá, ya en su cama que para papá, la necha, entonces ya, hayo pasar más tu cama de paz, pacha, son pacha, vida, otra, ya, carne, tiempo, absoluta, al lugar, tan minuta, ya, sus contatana, o car, ya, señora, así va, más que tal, general, para que apante, más que tal, general, cual genial, carcelado. ¿Carcelado? Apantido, hermano. No, cuando me hagas, cuando chaval viene y toca acá, a la falsa máquina, Pero me consta, hermana ministra, maestra, abogando que valga útil. Pero si hubiera jurídica, hermana ministra, o maestra, porque a veces abogando que ma, a ver, ¿cuál es lo que es? Ma, 20.000, 30.000 dólares, ingresos ricos, no me hagas, ¿cómo que se haga? No hay chica, ni botánica, hermana ministra, pues ni buena, mamá, viene mi track, ma, cuya, uso track. ¿Cómo quiero pasar, hermana ministra, o maestra, hermana ministra, ma, abogada jurídicamente? Han cam engañas va tan ales va ok mund hermana ministra o gruta va ite ka papel na ka ukitua prueba na ka ukitua mama ha ha ti paga eulogia kis Bautista, otro partido de la República de Sudán. ¿Cuál es tu hermano? A ver, acá tu cámara, pas mamita man urate panay. Ya kai, ya kai, o cariana pam se sensan. Ya no te sana más Florinda, Florinda, cualquier ocasión, no tan que ahora ser. Mañana van, nana, absorbi, moya, sabes, colga pan y me espía, mamá, caro, final. Cuando no la cajan, ya casi tus puntos, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Chacha, baja pete, ani tú, cuando quieres, cuando me quejas, cuando abrigas tu hermana ministra, ya toca maquita, te toca más que maquita, hermana ministra, proceso calientes, ¿cuál canto que te toca? Para las víctimas, y chao presidente de Boja inauguras. Entonces la pasaron a ir a inaugurar, ¿no? Chao, caro Sarat, ¿ya? Bueno, ya, hermano, hermano doctor, arcopas, ¿qué tal que ahora? ¿Qué tal que ya te siento siete, ¿no? O cao que tengo hermana, ajá, cupas mantre, ¿ni uno ve? ¿Ni hermana mis? Ya entonces, o caro anchi de chura pam, serdavi en quiu, serdavi en saram, ¿ya? Serdavi, es materia penal, falsedades. Y entonces, si plu, achaco, acá aunque tora, acá aunque, la cosa es que cualquier 70,000 metros, hermana, ni achaya, ni con la hora que mi pam, lo te dije. No estaría absurdo, jalé absurdo, pero jane utjit justicia ya. Salgan de jopa, doctor. Entonces, si club de la ceja, por favor, atiende. Dos casos puede ¿A Chocaya? No sé yo. Entonces, ajo, ajo, copa. Aquí estoy escuchando yo. Distrito 8, ajo, copa. Doctor, la señora ministra. Antes yo espero que me ministra y además allá que la llamaba el nombre de la provincia, Murillo, a Chocaya, a Campo, Cama, pobre en la calle, a Jesús, hermana, igual y urge, hermana, y nada de visita a Chocaya, hermana ministra. No, ya, ma, miren, te ha Ya, hermana ministra, ahora es muy fea, hermana ministra. Ya, ahora es muy fea. Listo, hermano, entonces, Churapama, ya, ma, abogada, ni pagada, ni ma, un boliviano. ¿Listo? Listo. Kamisaki, la tocar juntas. Hermanos y hermanas, vayan chito, razón de cata, si va a estar hermano Nac. Distrito 9, que habla, hermano, un jefe, Cristo, como una cajera, una cuila que Nac. Con rama de basura, si cata, si va a estar. Atropellado sin respetar a nuestro distrito, con esa gente de mala sangre, sangre fría, manejando armamentos blancos, dinamitas, cadenas, cuchillos y atentados. Y se va a partir de acá en el chuque que va. Así está, ni chá. Me ha dado señal a que toma. Cuchillín me extraña tal. Y chá, me ha dado señal a dar, hermano. Con la de pasanes, hermanos, o caro como la que ya te pasa la colega. Señora ministra, con la choca la que o tija acá, manaca, pasa que no. Acá autoridad de Achucana, acá alcalde de Cuna, pasa que no. Que te echa o que encabece. Lorenzo Jerez, Marlene Fernández. O que no ha dado que no quiere. Bien, alcalde, saliste, reconociste, el rural para que dejaré que conocí, o que ya te inmundo, gracias, hermana presidenta. Y esto, hermano. A ver, venga, compañera, pase, por favor. ¿Cómo estás? Yo tengo un problema con la ADP. Sí, del 2013. Y esta moto que me ha salido de la ADP, así a mi hermanito. Mi hermanito es albañil nomás y no puede pagar esta multa. Yo quisiera de pagar, quiero pagar, pero yo quisiera que me rebaje esta multa. O si no, en cotas puedo pagar, porque hoy en día no se puede conseguir dinero, hermano. ¿Dices de fiscalización de control social? Sí. Eso es de la ABTS. Ahorita está aquí mi hermanito. Es chombre, tiene sus hijos también en el... No puedo, no podemos pagar ese tanto de multa. Yo quisiera con un abogado presentar para que me rebaje, hermana. 84.780 bolivianos. Sí, hermana. Pero yo también he sido engañada de la ABT, ¿sabes? La ABT me han robado las piezas del camión, todo me han robado. No me han respondido a nadie. Y así se ha quedado eso. Se ha quedado y la multa y sigue tengo que pagar, hermana. Este es el señor que me ha dado el CEFOR. Néstor, este es también el de la ABT. No sé cómo se puede arreglar esto. No sé, a ver, tendríamos que ir a ver y hablar con el encargado. ¿Y qué es lo que dice? Si pueden rebajar, no pueden rebajar. Dice, no, eso, porque esta es una resolución. No abre. ¿Han impugnado? Personal, y no quiere rebajar. ¿Han impugnado? ¿Qué es impugnar? Sí, esto es lo que me ha dado recién, nos ha dado notificado. Este, le ha congelado todas sus cuentas a mi hermanito en el banco, de esas razones. Este podríamos acompañar con un abogado del Ministerio de Justicia para ver y hablar con el señor, ¿no? A ver cómo ha pasado, nos explique detalladamente para que si nos podía rebajar, ¿no? Porque ya ha salido en la resolución del director departamental de Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT. La Paz, en pleno uso de facultades, le otorga la ley 1700 y su reglamento en conformidad conformidad con el dictamen técnico jurídico que antecede y declara, dice, señor Armando Mamani Copaja. ¿Quién es? Son el dueño de la madera. Se ha perdido y ya no puedo encontrar, solo le están acusando a mi hermanito, nomás ahora el monto tiene que pagar todo, mi hermano menor. Santos Rosendo Umiri Mamani. Tengo todas las fotos, lo que nos han detenido. Tengo todas las piezas que nos han robado el camión también, hermana, y yo tenía deuda también y no podía qué hacer. Y el camión así deshecho, todo lo hemos vendido ya, ese camión. No tenemos plata, el banco también saca plata. Y esto nos sigue abarcando, es el 2013. De 2013, en el mes de septiembre ha salido el camión. ¿Dónde más podría quedar? Ya no se puede porque ellos no entienden nada. La madera se la han vendido también, la misma ABT se la ha vendido la madera. Te acompañaremos con un abogado, ¿ya? Con un abogado que vaya a hablar, a ver qué es lo que dice, que nos explique detalladamente, ¿no? El proceso ya debe estar porque es una resolución, y han seguido un proceso con mi hermanito, las cuentas, todo debe congelar. Sí, y entonces con un abogado, ¿ya? Es en la ciudad. Sí. Con el doctor Marcelo, esto que vaya, ¿ya? No está el doctor Marcelo, ¿no? Con el doctor Marcelo, listo. Tal vez, pero no, que vaya a ver primero, que hable. ¿Ya? A ver, hermana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo quisiera reclamar, yo quisiera que haya para las mujeres solos trabajo, un puente de trabajo. Somos hartas mujeres solos, un tema. Esas mujeres solas vamos a la vecina a reclamar, a veces llorando, sufriendo. Hartas mujeres solas somos, también debe haber varones también. Porque esas mujeres solo no tienen fuente de trabajo. Yo quiero que haya fuente de trabajo, algo por lo menos que se recuerde, porque hay uno que ya había salido para bono dignidad, no sé, 50 años las mujeres tienen que sacar su bono solo, y los 55 los varones, pero tengo fotocopia, pero no es para... ¿Cuántos años ya tiene? Yo tengo 55. 55 y a 5 más me falta, por eso voy a decir, me dice, no, tiene que cumplir 60. Entonces, somos mujeres, yo estoy operada, dos operaciones tengo. ¿Y así quieres trabajar? En bolia, estoy con tratamiento, pero no hay dinero. Estamos dialogando con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori, acá en la urbanización Los Lirios 1 del Distrito 9 de Achocalla. Ella se encuentra en una audiencia pública recibiendo las quejas por parte de la ciudadanía. Y no puedo con qué comprarme, mira, receta, tomar el recetado y consulta tan caro cueste, y como no estoy, no hay trato también de esta mujer sola, entonces por lo menos quiero que hayan salido. ¿Tus hijos? Mi hijo, tengo dos, tengo uno, está en lejos, en Paraná, está, mi hija también está. Tienen que ayudarte tus hijos también, ¿ya? Tus hijos, vos has traído al mundo para que te ayuden, no solo para que te abandonen. Bueno, hay que ayudar a los hijos. La familia, y tiene que trabajarse, ya que dicen alquiler nomás, don su cuñado también está también, pero no es mucho tiempo también, dicen también, también. Y ahora ya tampoco, ya no hay, dice, vida, ya todo, ya están ya rebajándolos. No sé, la plata también dicen que ya no alcanza el recurso, entonces. Eso yo estaba pidiendo, y tenemos en Zapaque también, mi papá se ha muerto ya afinado, hace mucho tiempo se ha afinado, y ahora somos también, mi mamá sola, yo también sola. Listo, hermana, a ver, vamos a ver, ¿ya? Mucha agua, y ahora mi papá también tanto. El municipio también tiene que dar agua, no solamente es el Estado. También la alcaldesa de la ciudad del Alto tiene que ver las necesidades, los servicios públicos. No solamente es el presidente. A veces la gente, todo piensa que es presidente, no es así. Para eso tenemos gobernaciones, para eso tenemos alcaldías, para eso el Estado Central también está dando muchas cosas. ¿No ve qué presidente antes no nos daba? Nadie, es calladito, estábamos sufriendo. Entonces, a los alcaldías tiene que ayudar también, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos en el Alto? Y hay que pedir, necesitamos esto, para que podamos ayudarnos entre nosotros. ¿Y hermana? Hermana, dice pues de Zapaqui, vamos a reclamar a la alcaldía del este municipio, dice no, es que tiene que ser juez, tiene que dar tu directorio, tiene que venir, dice al directorio no son los... A ver, vamos a hablar con el alcalde de Zapaqui, que es donde dice asesoría, vamos a hablar también a ver, para fortalecer, para que podamos, que puedan ayudar ellos también, ¿ya? Ya. Las gobernaciones tienen que ver las carreteras. Yo solo veo el de justicia, ¿no? Gobernaciones ven las carreteras, cómo está toda la gobernación. Ellos tienen que dar tractores para que puedan limpiar las carreteras, para que no estén con mazamorra, ¿no ves? Entonces, es gobernaciones y coordinación con tu municipio. Nosotros, yo no puedo ir, yo soy de justicia, por eso cuando tienen problemas estoy dando un abogado. Todo lo que es justicia yo puedo atender, ¿ya? Listo, hermano. Ya, entonces con eso. Entonces, una cartita escrita ahorita que te recepcionen para que yo pueda enviar a ese municipio. ¿Listo, hermana? Para que yo pueda hablar con el alcalde qué está pasando con esto. El agua es un derecho humano y tienen que dar, no pueden cortarte, pues. ¿Y hermana? Hermano Evo, quiero que si este año también de vuelta tiene que votar para hermano Evo. Solamente de allá del pueblo nomás se ponen a un lado entre nosotros. Ay, ¿para qué vamos a dar? Así dice la gente, no es igual. Sí, pues, quieren que vuelva algunos el Goni, quieren sufrir, sigue, no es así, hermano. Parte de eso será, pero nosotros somos de la parte pobre, somos y Evo también quiero que siga. Presidente Evo es del campo, ha sufrido, por eso también el presidente ha construido hospitales, carreteras, escuelas, canchas, vivienda. A ver, ¿qué gobierno nos ha dado? Nadie, entonces está bien. Papá siempre elevo también. Otra vez hay que votar para eso. Hay que votar este año, tiene que ganar elevo. Nosotros todos somos. Otra persona quiere ser, no, eso no tenemos que ver. Ya, hermana, ya. Una cartita, vamos a hablar con el alcalde de Zapaqui. Ya tiene que trabajar el alcalde. ¿Listo, hermana? Tiene su teléfono. Le van a dar aquí hasta el teléfono, eso uno también den del despacho gratuito, ¿ya? Ese del gratuito den a la hermana para que nos pueda llamar.